Este es el idiota en vivo. Vamos. Ahí vamos. Un, dos y... Quizás sientas que no te amo más. Es mentira, nena. Quizás cuando ya no estés acá, te voy a extrañar. De vez en cuando, cuando hacemos